Bueno, atención vecino, si te molesta la bulla, múdate del barrio. Que estamos en salsa, salsas dominicanas, nada más salsas criollas, salsa del patio. El que quiera perder su tiempo, que me aconseje. ¿Quién está mezclando en vivo? ¿Quién? ¡Adonis! Me están dando ganas de sentirme bien, pero para eso necesito un beso de mi ex, de esa persona que dejé por ti. Y no estás soñando, estoy confirmando que me arrepentí. Estás en problemas, la empiezo a extrañar. Tal vez no te importe, pero es mi reporte y también la verdad. Quisiera buscarla y pedirle perdón. Yo no digo nada que no me lo ordene el corazón. Y te encontraré para darle valor a mi pasado. Hoy comprendo que nunca te debía haber escuchado. Y te encontraré para saber que no disfruto la experiencia de darle un beso en la boca a una persona sin esencia. Dios, le gusta Vanessa, Manito Salomón, saludo, Sasha Nell Beauty Salón, la gente de Baní, Natalie, saludo. Te voy a dejar para no volver. Necesito a alguien que me haga feliz, como mi ex. Jamás te di besos con ojos cerrados. Y quiero advertirte que tu ausencia me hace los mandados. Y te encontraré para darle valor a mi pasado. Hoy comprendo que nunca te debía haber escuchado. Salir y te encontraré para saber que no disfruto la experiencia de darle un beso en la boca a una persona sin esencia. Dale, como tú, sin esencia. Como tú, sin esencia. Sin esencia. Y está, está. Me alegra tanto oír tu voz, aunque dormida. Dios. Por fin viajabas como en tu sueño, buscando un sitio para volver. Y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido. Van a cambiar las caras, los sueños, los días. Y yo lentamente te pierdo. Como un regalo que al ensuciarse tiro, quien limpiaba. Como el vaso después de beber el trago más dulce. Con un adiós, con un te quiero. Y con mis labios en tus dedos. Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo. Te vas y te pierdo hoy. Oh Dios. DJ. Oh my God. Ojalá. Me alegra tanto escuchar tus promesas mientras te alejas. Saber que piensas volver algún día cuando los sapos bailen flamenco. Y yo te espero, ya ves, aunque no entienda bien que los sapos puedan dejar de saltar y bailar lejos de sus charcos. Porque mis ojos brillan con tu cara y ahora que no te veo se apaga. Porque prefiero que estés a mi lado aunque no tengas nada. Te vas y te pierdo hoy. Como un regalo que al ensuciarse tiró quien limpiaba. Como el vaso después de beber el trago más dulce. Con un adiós, con un te quiero y con mis labios en tus dedos, para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo. Te vas y te pierdo hoy. Solo salsa criolla, salsa del patio, dominicanas. Saludos para el mío, Renzi Design, subiendo, empezando suave, ahí dale. Te vas y te pierdo. Porque perdí tu cara, tu cuerpo y tu linda mirada. Te vas y te pierdo. Siento que la vida se me va y no he quedado con ganas de nada. Te vas y te pierdo. Solo me queda llorar por tu ausencia sin esperanza de nada. Te vas y te pierdo. Me he quedado solo y triste por tu amor abandonado. Te vas y te pierdo. El alma desgarrada con pena, ya veo mi mundo se acaba. Te vas y te pierdo. Te vas y te pierdo. Nunca podré olvidar ese día. No será fácil decir adiós. Dios a ti. Te vas y te pierdo hoy. No será fácil decir adiós. Así yo me he quedado. Ay. Y vaya noche, qué sorpresa le vi con él. Dios. Ataviada tan hermosa y sutil. Indiscutiblemente bella, qué mujer. Mucho te gustaba bailar con él. ¡Adoni! Si me gustaba aquel bolero, ya no. Con sus acordes te apretabas con él. Nunca me imaginaste tras de ti, muriéndome de rabia, siendo infeliz. Malo bien, no me interesas. Ay, mujer, es una pena. Dime de que no es gran cosa. Malo bien, aún me importas. Malo bien, te sigo amando. Aquí estoy, desesperado. Que ha sido tonta, malo bien, aún me importa. Si me gustaba aquel bolero, ya no. Con sus acordes te apretabas con él. Tú nunca me imaginaste tras de ti, muriéndome de rabia, siendo infeliz. Malo bien, aún me interesas. Ay, mujer, es una pena. Dime de que no es gran cosa. Malo bien, aún me importas. Malo bien, te sigo amando. Aquí estoy, desesperado. Que ha sido tonta, malo bien, tú aún me importas. Ay, ay, ay, oye, Daeta. Si me entendieras, que cuando te miro, esta soledad se ahuyenta. En mis ratos más felices, tu presencia siempre cuenta. Dominicanas. Si entendieras que cuando me escuchas, mis palabras salen tiernas. Si es que tú ves mi sonrisa, se refleja la inocencia. Si entendieras que nunca dejaré de amarte, que mis horas tristes son cuando no estás aquí. Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos, que en tus pensamientos siempre yo estaré. Empezando suavecito. Suave, suave ahí. Como le gusta a la gente de las cuatro letras. Manito Franci, Alberto, Cristel Enrique, saludos. Manito Miguel Ángel García, El Pacho, Jesús Morillo, Solibel, Solibel es mía. Te quiero, Solibel. Nivel de salsa como te gusta. Prégalo. Si entendieras que lo que pronunció está lleno de franqueza, entonces en tu vida moriría la tristeza. tristeza. ¡Zambulle! Si entendieras que nunca llegaré de amarte, que mis horas tristes son cuando no estás aquí. Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos, que en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mí. Hace la picadita, picadita. En tus pensamientos. Al vecindario tenías alambres en los dientes y unas pecas deliciosas y colita de caballo. En el colegio siempre fui tu defensor. No sé de forma más ingenua de gritar amor, porque te amaba. Dale, David, rumba. Y fue en la fiesta de tus 15 cuando se rompió mi sueño de repente en mil pedazos. Te vi bailar toda la noche abrazada a tu pareja, tan feliz entre sus brazos. Tú esa noche yo iba a hablarte. Saludos para los míos, Manito Marlin Caverna, Bombi el Patrón, Capito Figura Lominera. Estamos en salsa, salseando, dale. Fue el muchacho aquel que en años después, para mi condena, se casó contigo. Te vi ante el altar, radiante y feliz, como un día soñada que fuera conmigo. Ay, ay, ay, estamos a nivel de salsa y de todo. Pero papá Dios, por favor, pasa tu mano sanadora por mi cuenta de banco, que estamos en olla pero feo. Y ahora me cuentan los amigos que has vivido muchas penas, que tu unión quedó en fracaso. Y que te laves las heridas entregándote a tus hijos con el alma hecha pedazos. Yo por mi parte le he seguido siendo fiel. Aquel amor que nunca antes te confesé, porque aunque te amo como la primera vez. Cuando recibas esta carta, tal vez ya ni me recuerdes. De tus 15 no te llamarás engaño. Yo soy el flaco que te mira con pasión. En cada foto que aquella noche se tomó, y el que te espera, dale, hasta que quieras, con la más fiel devoción. Papá. Cuando digo que no quiero verte más, es porque te amo. DJ Adonis. Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero. Más tengo miedo de entregar mi corazón y confesar que ando tan entusiasmado. Yo no puedo imaginar. Por piel y después me entregó. Necesito hablar las cosas que yo sé y después me niego. Y la verdad es que estoy loco ya por ti, que tengo miedo de perderte una vez. Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida. Saludo especial para la gente de Rey, la gente de Los Minas, DJ Jonathan, la gente de La Vega, la flaca de Baní. Es una locura el decir que no te quiero, evitar las apariencias, ocultando evidencias, es porque seguir fingiendo, si no puedo engañar mi corazón. Yo sé que te amo, ya no más mentiras, si me muero de deseo. Seguilo, seguilo. Nariz bonita, respingadita, y pa' blanquearte te aplicaron con chanacar. Y ahora resulta que te sientes el más bello monumento, pues de una mala inversión y me arrepiento, pues tus palabras de amor arrastró el viento. Ahora y otras tantas pendejadas. Ahora resulta muñequita, ahora resulta maldita sucia, antes de mí tú no eras nada. Mira, y yo no entiendo el show de la gente. Después que van al dentista a hacerse los dientes, todo le da risa. Andan el día entero con esos dientes afuera. No entiendo. A nivel de salsa, brega la domicilio, ahí ven. Te compré un carro que ni sabes manejar, y aparatos de esos con una manzana. Yo te digo ya, tangas de victoria, y hasta el perro del tamaño de una rata. Y ahora resulta

y que hasta puedes olvidar aquel amor que yo te di. Soy algo fácil de olvidar, ¿de qué me vale maldecir? Será mejor decirte adiós y que con otro seas feliz. Hoy me abandonas sin pensar que no eres todo para mí y no te importa mi sufrir. Soy algo fácil de olvidar. Rencor por ti, no puedo odiar lo que adoré, pero no vuelvas nunca a mí, porque tu amor ya lo entendí. Hoy me abandonas sin pensar que eres todo para mí y no te importa mi sufrir. Soy algo fácil de olvidar. Que por ti daba la vida, pero fue causa perdida. Al final todo acabó, pero bien lo sabe Dios, que no te guardo rencor. Gózate tu nuevo amor y sé feliz en tu vida. Te extrañaré, amada mía, a pesar de lo que digo, porque no se puede odiar lo que tanto se ha querido. Dice, sé que tienes otro amor. Yo lo sé, pero yo no te guardo rencor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. No hay nada más doloroso, no hay nada más duro en el amor que enamorarse solo. Me dijo adiós sin rencor y vuelvo a ser ave de paso. Después de este fracaso me dijo adiós sin lágrimas. Busco y no encuentro la razón de esta separación. No, sin embargo me grita el alma, vete ya, aún estás a tiempo de encontrar un nuevo sentimiento que te haga revivir. Atención capellán, atención cañazo, salsa. Me dijo adiós sin palabras, el silencio ahogaba mi voz con nudo en mi garganta. Me dijo adiós sin dudar, con el último beso yo me fui. ¡Qué triste final! Sin embargo me grita el alma, vete ya, aún estás a tiempo de encontrar un nuevo sentimiento que te haga olvidar. ¡Llóralo, llóralo! Porque el amor nace cuando quiere y después vive qué hacer para detenerle. Y diciéndole quédate, y diciéndole vete. El que quiera perder su tiempo que me aconseje. Salsa, salsa, pero feo. Ay, no estás aquí, no estás aquí. Podría morir si me quedo sin tu amor. Si me quedo sin ti, podría morir. Ay, ay, no estás aquí, ay, que no estás. Podría morir si me quedo sin tu amor. Pero el amor de mi vida solo eres tú. Ay, te quiero, no estás aquí. Te amo, te si necesito. Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí y has llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos. No, ya, yeah, no nos queríamos. Oh, oh, oh, no. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o para mí. Se apodera de mi ser. Puedo oír tus pasos y contarlos sin querer. Que despertar mil veces antes del amanecer. Y es por culpa de saber que estás con él, que he perdido en mis sueños tu niñez. Y aunque sufro amargamente, yo jamás te dejaré, porque esta es mi forma de querer. Pero el viento del otoño es así y me aleja cada instante más de ti. Este viento que me arrastra y se lleva tu calor al fondo de unos brazos sin amor, sin amor. Dale, Yaurito, la gente de Grayson, manita Erika Beato, Germán, la gente de Jaina, Kilvio, Kilvio la burbuja mío. Sin amor. Manito Pedro Mena 21, Giancarlos M14, la mesa. La mesa es mío. Mesa, toma, mesa, toma. Esta es mi historia. Sin capaz. capítulo final. Vieja como el tiempo, triste como su verdad, falta de esperanza, llena de sinceridad. Bendita soledad, y he querido olvidarte de una vez y borrar tu fría imagen de mi ayer, pero sigo tercamente intentando hacerte ver que tú eres solo un juego para él. ¿Cuántas veces me he parado en tu portal? Golpe a golpe mi dolor, y llorando como un niño escondido en un rincón, cegado por los celos de mi amor. ¿De qué? De nuestro amor, de nuestro amor, maldito amor, ya no lo quiero más, más, más, más. Vamos a hacerlo picadita, picadita, picadita. ¿Sabes? Quiero Dios agradecerte que hayas preferido terminar. Nuestras ilusiones nunca se pudieron combinar. Gracias por hacerte ir. ¿Cómo te pago el favor? Y ahora que no estás, por razones obvias, tengo buen humor. ¡Adoni! Gracias por no estar conmigo, por hacer eso por mí. Al principio estaba herido, no quería vivir sin ti. Ahora que sigo soltero, ya no me molestes, deja de llamarme a mi celular. Vístete, date la vuelta, no quiero volver a verte. No te me pongas enfrente en pura ropa interior. Mejor lo hago con la mano, además ya no me gusta cómo luce tu exterior. Para que reflexionaras, te di mil explicaciones y te dije en mis sermones que iba a desaparecer. No sé cómo me encontraste, pero te advierto que el sexo digo, ya es aburrido. Dios, ya no lo vamos a hacer. Canción más a sofoque mío. Pero que qué es lo que vamos. La gente de la casa de la piscina, salud. Wendy Cabrera, Sheila la mía, Marielis López. Gracias por no estar conmigo, tengo mi autoestima al 100. Te puedes quitar las ganas, yo no sé con qué o con quién. Con todos menos conmigo, yo dejé de ser opción. El que no quiera saber de su ex cantando conmigo, dedícaselo a él, dedícaselo a ella. ¿Cómo que dice? Y vístete, date la vuelta, no quiero volver a verte. No te me pongas enfrente en pura ropa interior. Mejor lo hago con la mano, además ya no me gusta cómo luce tu exterior. Para que reflexionaras, te di mil explicaciones y te dije en mis sermones que iba a desaparecer. No sé cómo me encontraste, pero te advierto que el sexo, tú sabes que yo tengo otra, ya no lo vamos a hacer. Mira, si no te están criticando porque no estás haciendo nada productivo, ahora, si te están criticando, no le pare, porque al final... La gente critica. Mira, y eso es habla y habla. dice la gente. Si a mí la crítica me mantiene. Dicen que llego a los bailes con un tumbao sin igual, que cuando salgo a la calle no le quiero hablar a nadie, y hoy las gracias quiero dar a todos los que critican por hacerme popular. Yo soy artista, a mí me hace la crítica, y a todos los que critican hoy quiero felicitar, porque me tienen presente cuando van a murmurar. Saludo para Miranda, la mía, manito King Flow, el bombón de las nenas, saludos, Viani, Lala, saludos, Marian, salsas dominicanas, ¿le gustan al pucho, wey? Dale, Nicolás. Yo soy de Lomina, un barrio caliente. La crítica me mantiene. Que si el canario cantó, que si bailó. La crítica me mantiene. Si no te critican, ¿cómo vendes? La crítica me mantiene. Atención, Stephanie Disla, Muñeca 30, Fernandito el Niño, saludos. Lalo, manito DJ Yankee, el mío está frío, Yankee, te quiero. Esto va con cariño para la Calvita, la Manhattan, el condado. Kikamelo, el mío. Bronx. La comadre. También Queens y la gente. Manito el Chao. La gente de San Pedro, saludo. Kikito. Para, pa. Sin competencia no hay ambiente. Me mantiene. Ahora es que yo estoy caliente. Me mantiene. Mis colegas de la salsa. Me mantiene. Oye, me tremendo bochincha ahora. Dice que Willy Lobo no le quiere poner los discos a nadie. Se reunieron aquí Papín y Lin con Jerónimo y Rafi Mercado. Llamaron a Eugenio Pérez, Amable, allá a Santo Domingo, para que llamara a Mendoza, allá a Caracas. Y entonces la gente de Curazao y los del Callao vinieron aquí, se reunieron con el Príncipe y Cerolo de allá de Tenerife. Entonces hablaron con Richie Bonilla aquí para la Orquesta de la Luz. Y me dicen que Juan Torito y Malona se están volviendo locos con un pianista por ahí. Que Tofi no dejó entrar Pepe. Y dice Paje que como él no hay dos. Param, pam. Esto fue la salsa dominicana. Salsa del patio. Volumen 1. Mezclando en vivo, ¿qué?